Sangre fucsia, sangre fucsia, sangre fucsia. Somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia, la Beethoven, Wagner, Bach, Schubert, música clásica. Verdi, Vivaldi, Puccini, Albinioni y otra vez Wagner, ópera. En lo patrio, Falla, Albéniz y el maestro Granados. Y mujeres, María Callas, intérprete. Bueno, ¿y qué más? Históricamente, en el ámbito de la educación aristócrata y burguesa, la educación de las mujeres prevía clases de canto y o de música, para que éstas pudiesen alegrar a la familia y a los huéspedes en las reuniones familiares. Sin embargo, nunca fueron empujadas a estudiar para convertirse en artistas o músicas. Solo a partir del final del siglo XIX y hasta los inicios del siglo XX, las mujeres se distinguían en el bel canto operístico y dentro de aquellos roles sociales en los que podían ser ejecutoras de piezas musicales y arias de piano en círculos varios. Podían ser profesoras de música y canto, organizadoras de eventos musicales para cumpleaños y aniversarios. De todas formas, el reconocimiento del rol de compositora no es promovido ni previsto en la sociedad hasta el siglo XX. Hoy, en este programa dedicado a las clásicas fucsias, tenemos a Patricia Godes en el estudio, periodista y crítica musical, que además, y con el permiso de nuestra técnica Loli DJ, llevará ella hoy la batuta fucsia. A los coros estamos Reino Hueco, Valentina y Gaels, y Doña Pasolina se encarga de traducir las notas para las redes sociales. See you later. Sul Rodano severo, chiunque infelice, di Francia il grano, scudiero. Io pieno all'amato Parigi, come fredda ombra al vento, il dolente garzon si lega in Luigi. In Enrico il bel, quasi ogni piatto suo. Barbara Strozzi fue una compositora veneciana nacida en 1619 y muerta en 1677, hija de un gran intelectual de la época, Giulio Strozzi, y de una sirvienta. El padre la adoptó y la guió para que estudiara canto y composición. Barbara logró publicar 8 libros de música vocal. Lo que estamos escuchando, Lamento, su Radona Severo, fue compuesto para Enric de Cinq-Mars, el favorito de Luis XIII. En la pieza, la persona que sufre es un hombre, cosa muy rara para la época. De hecho, normalmente en el 600 y también en el 700, pero vamos a ver, casi hasta ahora, siempre es una mujer la que se queja por amor. Y cosa más deslumbrante aún, el objeto de amor no es una mujer, sino un hombre. Los personajes son reales. El texto, como ya contaba antes, habla de Enric de Saint-Mars, el amante de Luis XIII, ejecutado con 22 años porque había participado en una conjura en contra del cardenal Richelieu. La Strozzi compuso la música en adherencia al intenso texto, y el resultado es una composición muy intensa en la que el amor se expresa con fuerza pasional. El texto que estamos escuchando se abre con la visión del cuerpo sin vida de Enrique cerca de Ródano, en Lyon, mientras su espíritu vuelve a París, donde está Luis. El espíritu habla a Luis, se queja de su ejecución, del hecho de que el rey ha declarado la traición de un hombre que siempre le fue fiel. Enrique admite su involucramiento en los hechos, pero dice que la principal causa de su ruina fue su amor hacia él. El espíritu recuerda los momentos íntimos con Luis, cuando al devoto collo tú me stendevi quel cortese braccio, o sea, cuando Luis acercaba su brazo hacia Enrique, cuando meco yo ivi di seguir cervo fuggitivo, o sea, cuando juntos se entretenían siguiendo un ciervo que escapaba, o cuando jugaban juntos con la pelota. Además, de forma muy discreta, Enrique hace alusión a sus relaciones sexuales, recordando cuando meco godevi di trastullarti in sollazevol gioco, o sea, cuando Luis gozaba mientras se divertían en los juegos entretenidos. Mia fede, m'hai fatto in regia corte, bersaglio dell'invidia, il reo di morte. Bueno, Patricia Godes, muchísimas gracias por venir, por ser nuestra invitada fucsia de hoy y por ilustrarnos, esperamos, a lo largo de estos minutos que se nos van a pasar volando porque hay muchísimos temas y muchísimas autoras y muchísimos aspectos que abordar. Muchísimos cotilleos y muchísimos comentarios. Estoy emocionada de estar aquí. Estoy emocionada, o sea, os oigo a menudo antes de conoceros y estoy emocionada. Qué bien, qué ilusión. Pues vamos a entrar ya en materia porque, como decíamos, hay mucho aquí que tratar. Empezando porque, bueno, no es la primera vez que, desde luego, desde el movimiento feminista y desde Sangre Fucsia, planteamos la ausencia, o mejor dicho, aparente ausencia de mujeres en casi cualquier ámbito, ¿no?, de la creación. Y obviamente siempre hay una respuesta clara y sencilla, que es el patriarcado, idiotas. Pero bueno, vamos a intentar ir un poco más allá, a acotar. ¿Por qué crees, en concreto, en este ámbito que, como decíamos al principio, en la introducción, tuvo algunos de sus aspectos, ¿no?, una componente femenino para las burguesas, por ejemplo, el canto, la interpretación musical, era una tarea obligatoria, pero, sin embargo, se han visto expulsadas de lo que es pasar a la historia musical con un nombre propio? Exactamente, el problema. Yo creo que la música es un entorno, un mundo femenino. ¿Qué hace la madre cuando tiene un bebé? Le canta. ¿Qué hace una mujer cuando se muere el bebé, cuando le deja el novio? Llora y canta. ¿Quiénes son las que mejor bailan? Es en música popular. Y también en los salones, en la corte, en las grandes familias, es un entorno femenino. Las grandes divas son mujeres. Las grandes musas son mujeres. El único problema está en los historiadores, que han dicho esto no lo guardamos, esto no lo recopilamos y esto que se olvide, ¿eh? Me ha encantado lo que has dicho, lo que has puesto, como la historia y todo eso. decir a vuestras oyentes y a vuestros oyentes que es que en la música clásica hay esas historias tan bonitas, que no hace falta irse al rock gótico ni irse a Leonard Cohen para leer esas canciones de amor, esos dramas con ese conflicto homosexual que está bastante, bastante patente. O sea, y dime quién es la intérprete. Ay, no lo recuerdo. Ah, vale, pues sí, se me ocurría algún comentario. Pero si quieres, podemos nos puedes presentar la primera, la siguiente canción. Hoy va a ser un programa ¿cuál tenemos? Muy musical. ¿La de Pauline? Sí, mira, la primera aquí. Ah, bueno, esto es un disco que os he traído, que espero que os guste, creo que os ha gustado tanto como a mí, y os cuento la historia, porque lo cogí de la basura. ¿Literalmente? Vamos a hacer matices, pero esto era el titular. Entonces, yo trabajaba en el Hilo Musical y era programadora. Ahí se recibían muchísimos discos, por duplicado y por triplicado. Se daban de alta los discos en la base de datos y eso se digitalizaban. Los otros se amontonaban en una pila. Al lado de la pila estaba la papelera y algunos caían en la papelera. Y yo ahí me los llevaba a casa. Estos son para mí. Y estaba este. Y yo me quedé muy parada porque conocía a Fanny Mendelssohn, conocía a Pauline, conocía a Lili Boulanger, conocía a unas cuantas. Y de repente veo que hay una violinista y una pianista de Barcelona que han hecho todo un CD para compositoras, de las cuales pues hay 8 compositoras, de las cuales yo 4 no conocía. Así que me lo tomé muy en serio y bueno, me ha costado como 10 años escribir lo que escribí, y por suerte entre ciertos ambientes sí que tuvo algo de revuelo. Publiqué en el diario.es un... salió tarde, era para el día... para el Día de la Mujer Trabajadora del 14, pero salió la semana siguiente porque nos dio igual, o sea, hacemos bien el artículo y que salga. Y se comentó mucho y se gustó. Y hay tantas chicas. Pues es que me dejé un montón. Por ejemplo, me dejé las españolas y me dejé el siglo XX. De eso hablaremos más adelante, del siglo XX. ¿Este disco de cuándo dices que es? Debe ser 98-99. Vale. Y ellas son... La Rodica Mónica es rumana o de Europa del Este, y espera, ¿cómo es el apellido? Hamda. Es la violinista, está en la orquesta del Liceo en Barcelona. Y Carmen Martínez Pierret es pedagoga y tiene un festival en Pirineos. Que yo he intentado contactar con ella, no me atreví a llamar al liceo, porque la única vez que me acertaba ahí fue cuando mi hermano quería estudiar en el conservatorio, y como las matrículas eran tan demenciales, y digo, bueno, es que me cobrarán por llamar por teléfono, vamos, por preguntar. Pues vamos con la Pauline Viardot. Vale, pues esta canción hay que oírla. Thank you. estábamos discutiendo quién cogía el micro, porque teníamos aquí muchas preguntas. No sé si salirnos del guión y preguntar por un poco. En parte tenía bastante que ver con lo que hablábamos fuera de micro. Tiene que ver un poco con el tema del rol asignado a todas aquellas mujeres que en la burguesía aprendían a utilizar, a tocar una serie de instrumentos y demás, pero para el goce de también de lo social y lo doméstico también. Entonces, esa es... Para educar a los niños. Exacto. También. Entonces, esa idea de, claro, completamente conservado en lo de en el interior, tiene entonces, claro, sentido o no el hecho de que no haya trascendido ninguna a lo público en la historia. Yo creo que ahí... No sé si, vamos, que sé que me leéis y me seguís, pero yo tengo mucha obsesión por el vestido. Creo que cambia la vida de la gente, domina la comunicación y tiene muchísimo que ver. Yo creo, vamos a ver, si habéis leído esas que leemos Los Tres Mosqueteros, todas estas piezas, las Constance de Monacieux, se están siempre desmayando. ¿Por qué? Porque llevaban un corsé que les dejaba una cinturita de 25 centímetros, entonces no podían respirar, la sangre no les llegaba a la cabeza. Esas faldas, a mí me encantan las faldas largas, pero si tengo algo que hacer, me voy a poner falda corta o pantalones, y mejor todavía pantalones cortos. Entonces, esas señoras con esas faldas, con todo lo que llevaban debajo, con esos corsés, había una pieza que lo leí en una novela histórica, o sea, no histórica de estas de ahora, sino de esas del romanticismo, que habían traducido Verdugón y que llevaban las españolas, que por lo visto, porque un verdugón es una moradura, ¿no? Pero por lo visto era como una coraza desde arriba hasta abajo. Entonces era una dama española que iba a la corte inglesa, que era mucho más decadente, y alucinaban de que llevara ese caparazón. ¿Cómo vas a salir de casa? Vamos a ver. Las mujeres salieron de casa después de la Primera Guerra Mundial, que se cortaron las faldas y se quitaron el corsé. Y eso es así. Claro, y de hecho me gustó mucho en esta serie de artículos a la que aludías antes, que se publicó en el diario.es a lo largo del año pasado. En uno de ellos hablabas de que el papel preponderante que ha tenido las mujeres en la música clásica ha sido el de musa, amante o esposa. ¿Nos cuentas algún cotilleo? ¿Nos das ejemplos de estos papeles? Sí, yo... Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo, lo has nombrado Wagner, es una música muy temperamental, muy pesada, da vueltas a lo mismo, casi declamatorio, no pasa nada, y da vueltas y unos dramones, entonces muy morboso, hay una escena casi sexual entre Tristán y Isolda que tiene un ritmo y dices, uy, ¿qué están haciendo estos? Yo me creo que están cantando, pero me parece que no. Y entonces Wagner estaba enamorado de Matilde Bessendon, que estaba casada, le dedicó unos lieders y hizo todo Tristán y Isolda, uno de los grandes dramas de amor de la cultura celta, que comentamos hace poco, dedicado a Matilde. Entonces yo con un amigo musicólogo, siempre he soñado ser Matilde Bessendon y que me dediquen a mí. Tristán y Isolda dice, tú sabes lo pesado que debía ser Wagner y lo enfermo que estaba. Lo peor que te puede pasar es que uno de esos se enamore de ti. Pues sí, ser el objeto de la obsesión de estos músicos no debe ser nada fácil. Yo quería romper una lanza por precisamente los permisos paternos. Es decir, esta cuestión impulsora de muy buena pregunta. ¿Hay alguna hija cuyo padre haya dicho no, te voy a criar como todas, hijo, por así decirlo? Todas ellas les han educado a su padre así. Pero te voy a contar algo más cercano. Mi prima, que nació a finales de los 40, hasta en los años 60, hasta que no tuvo 25 años, estuvo bajo la tutela paterna. No podía comprarse un billete de tren. No podía alquilar un piso, no podía pagarse la matrícula de la escuela. Y cuando cumplió 25 años, tuvo mayoría de edad, pleno derecho. Pero si se llega a casar, si se casa el día... creo que cumple los años en mayo, el día 9 de mayo y ella los cumple el 10, si se llega a casar, no tiene ni un día de mayoría de edad, porque pasaba a tener que permiso de todo eso al marido. Si volvemos a las mujeres que han hecho cosas en la vida y concretamente a las músicas, la música suele nacer de un entorno familiar. Los que nos gusta la música... Todos los amigos que conocemos que nos gusta la música son mi padre, mi madre, mi hermana. Entonces, todas estas chicas, la hermana de Mozart, se supone que muchas de las piezas que se adjudican a Wolfgang cuando era niño son de Nannerl, que tenía 14 años, que era una virtuosa y que es la sociedad, no es el padre. Leopoldo enseñó a los dos a tocar. Llenaban los salones, recorrían Europa, ganaban dinero. La niña igual que el niño. Pero Fanny Mendelssohn eran multimillonarios, eran judíos, eran hombres de negocios, eran abogados, me parece que eran abogados, eran ricos, banqueros. Entonces, Mendelssohn es muy interesante, Felix Mendelssohn, el autor de La marcha nupcial, porque se supone que es el único compositor que compuso lo que le dio la gana, porque no necesitaba ganar dinero. Wagner, todos estos, Mozart, pues todos hemos visto Amadeus, ¿no? Bueno, yo no lo he visto, pero todos lo sabemos. Todos sufrieron y dependían de mecenas, dependían de la iglesia, dependían de reyes. Luis II de Baviera, Wagner no pudo hacer lo que le dio la gana hasta que el rey no le adoptó, no le protegió. Entonces, la hermana de Mendelssohn y Mendelssohn, de hecho, Mendelssohn Félix aprendió de Fanny. Ella ya sabía tocar. Y jugaban y estaban siempre con la música. Sin embargo, Fanny, para presentar sus canciones, decía que eran de Félix. Hasta que un día Félix se le escapó. No, si es que eso lo ha hecho mi hermana. Porque son hermanos, porque no te das cuenta. Eso lo ha hecho ella, menuda pesada. ¿No? En ese plan. Y entonces, en un momento ella dijo, oye, yo me las publico, que se sepan que son mías. ¿Sabes? Ella, con su dinero. Es uno de esos momentos que dices, es que lo que no me lo van a hacer, lo tengo que hacer yo, me pago la imprenta y salen mis partituras. Pues si os parece vamos a escuchar, o sea, una composición de Fanny Mendelssohn. No he acabado el perdóname, Laura. Simplemente que eran los padres los que enseñaban a las hijas, que yo creo que era la sociedad y otras mujeres las que les ahogaban. Estamos escuchando de fondo la composición Adagio en mí de Fanny Mendelssohn, a quien aludíamos antes, interpretada por estas grandes Rodica Mónica Jarda al violín y Carmen Martínez Pierret al piano, que nos ha seleccionado hoy Patricia Godes, a quien tenemos en el estudio y con quien estamos debatiendo sobre las mujeres en la música clásica. Y retomábamos ese tema, ese último, casi lo retomamos como titular, ¿no? Como sumario de, y entonces las mujeres eran las que regulaban ese permiso social. Vamos a ver, yo no soy historiadora, no soy socióloga, pero lo vemos en el día cotidiano. No, de entonces ahora no ha cambiado, y en casa las que deciden y las que trabajan, las que tienen a su cargo responsabilidad, son las mujeres, entonces muchísimo más. Todas estas compositoras, quitando Clara Schumann, las dos o tres que fueron profesionales, y casi todas profesionales del canto, que es un campo muy femenino, y del piano, que es una cosa de exhibición, es una cosa, es la época del virtuosismo, estamos hablando del 19, es de exhibición, es casi circo, ¿no? Es una época en la que para mí se estropea mucho la música porque cuenta la velocidad y no la expresión. Bueno, a lo que íbamos, que dentro del entorno de los salones y de las casas, las mujeres también tenían opinión. ¿Qué ha pasado? Bueno, seguimos. Es que, claro, estamos hablando, es tan candente, y posiblemente muchas mujeres opinaban tanto, forzaban tanto y constreñían tanto a las chavalitas como sus padres, como sus hermanos. Yo creo que más que los hermanos, ¿eh? Más las madres y las abuelas. Bueno, qué miedo. Y una pregunta, porque estamos hablando y... Pero yo me lo invento, ¿eh? Estos son pensamientos conjeturas míos, rumiar. Pero cuando pensamos en la música clásica, nos vamos, obviamente, pues al siglo XIX principalmente, y bueno, y desde antes, pero ya, bueno, ahí ya sí que es quizá más difícil, quitando... Bueno, no es difícil, Hildegarda von Bingen y otras grandes. Pero bueno, centrándonos, yo tengo una pregunta. ¿Hay cambios? Vale, el siglo XIX, el siglo XX... las mujeres han estado ausentes como compositoras de la música clásica. Pero ¿qué ocurre con la música clásica contemporánea? Con la música clásica que se sigue haciendo desde finales y mediados de 1910. Exacto, hasta después hoy en día. Después de Wagner. ¿Hay más mujeres más fácil encontrar nombres propios femeninos? Sí, claro, ahí es muchísimo más fácil. Ahí yo estuve hablando de Lili Boulanger, de Wendy Carl. Bueno, hay un montón, ya no hay problema. En todos los entornos, en afroamericanas, en vanguardia, en neoclásico, no hay ningún problema. Posiblemente, no sé qué decir, porque yo no sé qué eco tiene la música clásica contemporánea como el arte contemporáneo. No son populares, mientras que Mozart y Beethoven, Velázquez y Goya, o cuando hicieron las exposiciones estas que hacen de Renoir y todo eso, hay colas. Sin embargo, lo contemporáneo parece que sea más para una institución, para gente estudiosa. Entonces, en ese entorno sí que hay mujeres. Como estoy hablando de otra cosa, no estoy concentrada, pero a lo largo de la charla me vendrán los nombres. Yo quería, retomando lo que decías también de que hay afroamericanas, quería también señalar el tema de que en la música clásica, por así decirlo, obviamente, además del sesgo de género, está muchos otros sesgos. Hay, buceando por ahí, por ejemplo, el caso de las grandes divas de la ópera. La ópera Aída de Verdi, la protagonista es una princesa etíope, negra. Sin embargo, la inmensa mayoría de intérpretes que han tomado su figura eran blancas. Cuéntanos, Patricia, ¿quién es esta y por qué es una excepción? Vamos a ver. Déjame concentrarme. No es una excepción. Marian Anderson fue la primera. La más famosa de ahora, esa señora tan guapa que cantó en la Torre Eiffel envuelta en la bandera francesa en el aniversario de la Revolución. No, saca no el teléfono eso. Y búscalo, Elisa. Hombre, sí, es famosísima. Es la cantante más famosa de ópera ahora, que no canta óperas enteras. Canta, y además es una tía que debe medir 1,85 m, espectacular, hombre. Viene Jessie Norman. Pues, reconozco mi cultura en este tema que estamos tratando. Mira, va con Montserrat Caballé, de las que hace discos mezclados con la marsellesa, con un aria de ópera, con unos negros espirituales. Es como una música como Andrea Bocelli, todo esto. Vale. Una cantante extraordinaria. Lo que pasa es que no sé por qué, no sé si es porque ha tenido algún conflicto, porque nunca lo ha hecho, no canta óperas enteras. Uh-huh. Yo lo entiendo, es un trabajo tan brutal aprenderse de memoria una ópera y mantener el tipo ahí encima con estas que tú lo has dicho, estas escenografías modernas que te hacen pegar saltos. Vamos a ver. En cuanto alguien pegue un salto en el escenario mientras canta, es playback. Bueno, también puede ser que llámese Michael Jackson, llámese No digo el nombre porque lo he visto en el Teatro Real y no me lo creo. También puede ser que se quieran adaptar y llegar a más público. Sí, pero no se puede cantar, y menos lírico, con pegando saltos, ¿eh? Y relacionado con esto, que hablábamos de las grandes divas de la ópera, me gustó también, de los artículos que citábamos, lo que cuenta sobre la gordura y la música clásica. Cuéntanos en concreto sobre esa es mi gran reivindicación. Y el feminismo ahora tiene que concentrarse en reivindicar que se puede estar gorda y no pasa nada. Y que no te humillen desde que tienes 2 años porque tienes tendencia a engordar. Bueno, y que no eres más fea. Hombre, ¿eh? Eso por supuesto, pero a las grandes divas les ocurre lo contrario. Decían de Deborah Voight que al adelgazar nunca volvió a cantar igual, y también de sí, María Callas. Se decía lo mismo. Sí. Bueno, ten en cuenta que la voz, en canción popular también, tiene que tener unos resonadores dentro de tu cuerpo. Fíjate que muchísimos de los cantantes buenos, de grandes voces, por ejemplo, casi todos los afroamericanos, o cantantes ligeros como David Bisbal, los que tienen grandes voces tienen estructuras óseas en la cara muy exageradas, porque tienen mejores resonadores. Alguien con una cara fina, hay cantantes con caras finas, pero muy pocos. Gente corpulenta, mira los cantantes de blues. Bueno, hay una anécdota del principio del hip hop en Madrid, había un festival de hip hop y estaban todos los chavalines ahí hablando. Y vinieron los negros cuando aún había base de Torrejón y se pusieron desde abajo, por encima de las cajas de ritmo, por encima de todo, a rapear con voz de negro. Se los comieron con patatas, porque no, pero... Además eran militares, medían 2,5 metros y tenían 25 años, mientras que los otros tenían 18. Entonces hay una cosa de emitir voz, y está claro que el tener un volumen en el cuerpo es un resonador muchísimo más grande. Así que hay conflictos. Pero yo ese artículo lo escribí para reivindicar que no se dé. Yo vengo de una familia de gordos y han amargado a muchísima gente de mi familia por tener tendencia a engordar desde pequeña, a régimen y acomplejaos y todo eso, y es una de mis grandes reivindicaciones. No puedo soportarlo, o sea, que te digo, no tomas eso que engordarás, pues es cosa mía, yo me pongo gorda. Si os parece, vamos a escuchar otra de las compositoras. Mira, esta, cuéntanos Patricia, ¿quién es? Gracina no lo sé ni pronunciar. Esta es una de las compositoras que conocí aquí, es de Europa del Este, yo creo que es polaca, es una pianista, vamos a oír una humoresca, que es una cosa como muy juguetona, y se nota, la música clásica es que es muy expresiva, es que las canciones pop son más iguales cuando te empiezas a oír. Cuando algo es divertido en música clásica, es divertido. Cuando algo es triste, lo notas a la primera, lo notan los niños. Esto está en tono mayor, en tono menor. Esto que es una adagio, y los niños se ponen cuando hacen las clases de los talleres y todo eso. También porque juegan con muchísimos más recursos. Entonces, esta es una de las pocas músicas que ha habido en Polonia. Bueno, ha habido muchísimas, pero de las que han dado el salto al gran público. Entonces, por lo que yo creo recordar cuando me empapé con este disco, a esta mujer le hicieron un sello incluso. ¿Para ella? Sí, cuando se murió en alguna tirada de estas de sellos sobre arte, ¿no? Conmemorativos de gente artística, pues le hicieron un sello. Es poco conocida aquí, pero nosotros vamos a romper una pica en su favor. Thank you. esta cita me ha hecho crack. Dice, el pianista, director y crítico musical Hans von Bülow decía en torno a 1890 que, abro comillas, podemos admitir que el bello sexo tenga genio reproductivo, pero de ninguna forma puede tener genio productivo. Jamás habrá una compositora, como mucho, una mala copista. No creo en la forma femenina de la palabra creador. Un poco al hilo de lo que hablábamos también fuera de micros sobre el tema... Hans von Bülow era el director, el primer director que estrenó las óperas de Wagner, amigo de él y eso. Entonces, era un poco por seguir precisamente, era una cita que venía bastante a cuento de lo que hablábamos fuera de micro, precisamente con el tema de la composición, de las compositoras, creadoras y directoras, es decir, de la cuestión ya de la responsabilidad también, de exacto, la ejecución, ya no solo de la ejecución, responsabilidad de tu propio instrumento, sino de la coordinación de todo un tener grupo. Tener un poco de poder dentro del entorno. Es cierto, yo valoro mucho al intérprete, creo que es un creador, que es tan creadora Montserrat Caballé o Leontine Price como una compositora en música popular 100%, en flamenco absolutamente, o sea, se hablan de las bulerías o de las seguidillas de la Niña de la Puebla, de las de Chacón, de las de el cantante, el cantaor es autor. En música clásica, por supuesto, está claro que no. No hacía falta leer esta tontería. Está claro que no. Pero que era tan tan dolorosa que... Que te has puesto a gusto. ¿Cómo no leerla? Yo creo que las mujeres son igual de creativas que los hombres. Yo lo que pasa es que quizá más en la intimidad. Y quizá cosas menos trabajosas. Tengamos en cuenta nuestras tatarabuelas. Vamos a ver. Tú, en la edad de reproducción, tenías que tener un niño cada 3 meses. Porque... Bueno, cada 9 meses más 2 o 3 para descansar de la lactancia esa, como sea. Entonces, había que tener muchos niños porque se morían todos. Entonces tú tenías 15 y te vivían 3. Entonces ese era tu trabajo y tu función social. La supervivencia de la especie, como ahora la especie encima ha pasado lo contrario, que es que sobramos gente por todos los lados, pues ya puedes salir y componer tu propia ópera. No es precisamente Bach quien tuvo como 15 hijos. Ana Espero Magdalena. Que por favor de mujeres diferentes, porque si no... Ana Magdalena, no señor, no. Juan Sebastián tuvo 2 mujeres, la más célebre es Ana Magdalena, y Ana Magdalena era música, le recopiló, eso yo nunca lo... librito con los minuetos, el célebre minueto que en pop es el concierto para enamorados. Bueno, entonces Ana Magdalena, además de eso, de que había sido una pianista y que era profesora y todo eso, tuvo 15. O sea, los otros son de la primera mujer. ¡Qué barbaridad! Hablábamos también antes de si existen directoras actualmente, directoras de orquesta. Desde mi total ignorancia en este campo, no se me ocurre ni una. ¿Nos puedes dar, Patricia? Sí, lo que pasa es que las hay pocas, pero las hay, se les hace caso y son respetadas. Lo que pasa es que yo no soy erudita y no sigo la actualidad, y si escribo sobre esto, pues me informaré y llamaré, y esto y así de manera te lo puedo decir. Pero yo he estado muchísimos años leyendo Le Monde de la Musique y ahí había directoras, no tantas, no son míticas, son mujeres jóvenes, bueno, jóvenes, claro, empiezan jóvenes y luego ahora ya tendrán 40, 45 años, pero sí las hay. Yo he visto un par de directoras de Big Band en el Festival de Jazz en Madrid, excelentes, y que daban el mismo vigor y la misma vida a la orquesta, a la Big Band, que un director hombre. Lo que pasa es que yo creo que nunca han tenido tiempo, estabas teniendo hijos. Bueno, ahora que la tasa de fertilidad es tan baja, esperemos que alguna más tenga tiempo. Y de hecho, como tú dices, seguro que hay más mujeres en la música clásica, tanto como ejecutoras que en puestos de responsabilidad. Y estábamos hablando justamente antes de si esta nueva presencia de mujeres también está debida a una decadencia de la música clásica, o sea, al rol menos central que tiene la música clásica en la sociedad en general. Entonces, en el momento en el que su rol se ve un poco devaluado, entonces ahí sí que pueden entrar las mujeres. Se te abre la puerta, sí. Sí, ¿por qué no? Sí. Sí, sí, sí. Yo tuve una discusión con amigos de los que están suscritos a ir a ver conciertos a cualquier teatrito, cualquier de los que van a menudo, y va gente joven. Claro que van, sí, 3 o 4, la media es de 65 años. Entonces, claro, pues sí, ya no es una cosa importante, ya ser un divo de ópera no es lo mismo que cuando Caruso, que fue el primero, o sea, el primer disco que vendió 1 millón era de un tenor de ópera. Entonces ahora no es lo mismo. Sí, sí, hay un entorno, sobre todo en la música clásica ligera, los tres tenores, Andrea Bocelli, esas cosas, sí, es muy popular, pero realmente, y sobre todo ya en lo contemporáneo, lo que hay un poco más de investigación, pues puede ser que sea por eso. Me parece que es un argumento que está muy bien, que es muy trágico. Se habla a la puerta cuando nadie hace caso. Desgraciadamente. Por suerte hubo algunas en la época clásica que sí que pudieron vivir profesionalmente de ello. Antes citabas el caso de Clara Schumann, que cuéntanos un poco más y luego podremos escuchar una composición suya. Pues es que Clara, por lo visto, ella, o sea, Schumann es el compositor que sabemos, Schumann, Schubert, Brahms en el romántico. Y Clara era una niña que tocaba el piano. Su padre era profesor, volvemos a lo de... O sea, claro, yo tengo una madre maestra. Entonces, si alguien tiene una madre maestra, es que te van a enseñar de la mañana a la noche. O sea, que si es de violín, si es de geografía, si es de sumas y restas o de lo que sea, te lo van a meter, o de física y química, te van a enseñar. Entonces, los maestros son así. Entonces, el padre maestro le enseña a la niña lo que él hace, que es el piano. Entonces, había un chico, que era Johannes que era Roberto Schumann, que estaba estudiando abogado. Y era un chico, pues eso, de 20 años. Y cuando vio tocar a la niña, dijo, no, yo no quiero ser abogado, mandó a la borra a su familia, se armó la de Dios y se puso de discípulo del señor el padre de Clara, para aprender. Fue profesional y compuso obras que han pasado el test del tiempo. Un pequeño comentario sobre casi todo lo que estamos escuchando, todo lo que estamos escuchando es de violín y piano. Ellas son pianista y violinista. A mí el violín es el instrumento que más me gusta, y los Schumann tenían protegido a un joven violinista que era el que tocaba con Clara estas piezas. El momento que se nos ha quedado fuera de micros y que queríamos recuperar, sí, es precisamente... Eso es muy importante, sí, sí, sí, muy importante. Clara era una concertista muy conocida, recorría Europa, yo creo que incluso fue América. Bueno, entonces Roberto pudo componer sus obras porque Clara traía dinero a casa. Claro, es un poco esa la invisibilidad. O sea, él tuvo éxito, pero empezaba porque ella traía dinero. Claro, y además ella llevaba sostenido las cuentas. Y tuvo no sé cuántos hijos, 5 o 6. Pero esto lo hemos sabido después también por la ficción cinematográfica y demás, pero en el momento, quiero decir que el genio, por así decirlo, era él. No, ella era la famosa. Ah, ella era la famosa. Sí, él se volvió loco, murió joven, fue muy... Ella era, o sea, en el mundo de los salones y de todo esto, ella era famosa, ¿eh? Uh-huh. Eran igual de famosos, pero más ella porque viajaba, porque le aplaudían, él trabajaba en su casa como un enfermo. Y él era el desobediente, por así decirlo. Exacto, sí. Me acaba de surgir una duda. ¿Serían estas mujeres como Clara Schumann o las excepciones que tenían éxito en el momento consideradas igual que pues en los inicios del cine, por ejemplo, las actrices o en el mundo del teatro? ¿Era la música clásica? Esa es la palabra. Yo creo que las compositoras y intérpretes no, pero sí las divas. Uh-huh. Por... el mismo término diva te lo dice, por el endioseamiento, porque eran idolatradas, porque se les permitía hacer lo que quisieran, porque se les permitía pues lo de tener experiencias prematrimoniales, por decirlo. Claro, entraba dentro del mundo de la farándula, ¿no? Que fuese un poco más elevado. Es que eran diosas, se les dejaba, tenían derecho. Y de libertades masculinas, ¿no? Como lo de tener relaciones prematrimoniales, que suena un poco... Es curioso. Antiguo en este momento, pero efectivamente... Pero estamos hablando de 1800, claro. Pero es curioso porque serían unas premadonas. Claro, no, sí, pero... exactamente. Cuando nosotros llamamos a Madonna y a estas Beyoncé y divas es porque se pueden parecer a esas grandes cantantes, que por otro lado no solamente eran cantantes, muchas a lo mejor eran productoras de la puesta en escena y del espectáculo, Pues, ¿qué os parece que conozcamos, que recuperemos de las garras de la historia y nos la traigamos a nuestra Hair Story a otra compositora llamada... A ver si sé pronunciar el nombre, Germaine Taillefer. Cuéntanos. Germaine es una compositora, miembro del grupo de los 6 de Francia, que si queréis os lo digo, me voy a olvidar siempre de uno porque siempre me lo he olvidado. Mira, yo soy autodidacta en cultura musical, solamente he estudiado, he hecho un curso de música francesa. Los 6 es un grupo del siglo XX. Hacían música de películas en este ambiente de Cocteau, de Edith Piaf y de todo esto. El más famoso es Darius Milhaud y después Georges Auric. Es que el francés es un idioma horrible porque el inglés lo pronunciamos en español, pero el francés, como no lo pronuncias en... pues te da vergüenza, te sale mal y si no te resulta cursi. Entonces Georges Auric es el que hacía las músicas de las películas de Cocteau. Y de ese grupo estaba Germaine Taillefer, que era... es que era una compositora que esta... ya estaba igual, ella tenía la misma técnica, la misma forma, lo sabía la gente porque las otras mujeres tenían esa gran técnica, es que si no, no te sale una sinfonía o no te sale tampoco un poema sinfónico o un dúo de piano, o sea, tienes que tener la misma técnica, quizá menos tiempo porque estás cargada de hijos para hacer una sinfonía o para hacer 9 sinfonías, pero esta mujer ya estaba, era profesional, se ganaba la vida, estaba considerada, estaba en el grupo con ellos como una igual. Y sus piezas tienen mucha complicación, tienen al nivel de las de ellos, me refiero a consideración, porque yo creo que una nana como la que hemos escuchado al principio, que es una pieza eminentemente femenina o eminentemente maternal, pues tiene tanto mérito, vamos, a mí una canción de una sola nota sí me emociona, me gusta tanto como la sinfonía más complicada de Mahler o a lo mejor más. Entonces esta mujer ya estaba, ya es el siglo XX y ya está ahí, no tiene más problemas. Tuvo una vida personal complicada, pero quizá porque es una persona hipersensible, una compositora musical, pues sus divorcios y todo eso la dejan hecha polvo. Pero vamos, vivió muy mayor y hasta el último, la última semana estaba componiendo. Pues vamos a escucharla. Thank you. elemento importante que hemos visto en la historia de la mayoría de las mujeres compositoras que hemos escuchado hoy es el entorno o la familia. Y de hecho nos estaba contando Patricia Godes, una historia maravillosa. Por favor, cuéntanos. Como anécdota, pero también como reivindicación. Hay una mujer en España, una única, que en el año 74, si no me equivoco, estrenó una ópera en el Liceo sobre un héroe de la resistencia contra los reyes feudales de la historia del Reino de Aragón, que es, es el bueno, sigo con la historia y luego os cuento la historia de la ópera. Pero también era muy reivindicativa sobre el noble de Aragón que se enfrentó al rey feudal. Entonces la estrenaron y casualmente esa señora es prima de mi madre. Toda la vida se ha hablado de Matilde Salvador en mi casa. Luego ella era más amiga de mi padre que de mi madre. Eran dos hermanas, Matilde y Josefina Salvador. Eran músicas, iban a clase con mi madre, el mismo profesor de música. Una de ellas se casó con el profesor. Y bueno, si conocéis algo de música española, es Vicenta Asensio, que tiene unas piezas muy bonitas que las tocan pues Narciso Yepes y estos. Entonces está Matilde Salvador, que además estabais hablando de la enseñanza. Toda la familia eran músicos. La tía no era música, pero además pintaba abanicos, porque todos eran artistas. Por lo visto, entonces les ponían un plato. O sea, es que la enseñanza de la música es tan cruel. Eran niñas. Y su padre, que era el profesor, les ponía un plato aquí con lentejas o con garbanzos y aquí otro vacío. Tú tocabas la lección y cuando te salía, sin equivocación, te pasabas una. La volvías a tocar, te volvías a ir, no pasabas nada. Cuando te volvía a salir bien, te pasaba. Y cuando habías pasado los 20 o 25, pasabas a la siguiente lección. Así. Entonces, mi madre, la que nos enseñó música, siempre nos amenazaba con ponernos el plato con las lentejas. Como las primas Salvador. La otra hermana era violinista, se escapó con un comunista después de la guerra y fue muy mal vista en una capital de provincias. Estuvo tocando en Europa, en Francia. De hecho, una vez, por lo visto, pasó a llamarse Josephine, porque vivía en Francia y esto. Yo me fui amiga de esta señora, estaba de profesora en el conservatorio de Alicante, y llamó una vez a mi padre algo, me puse yo, y claro, la señora tenía 80 años, y yo, a mí me gusta la gente vieja, pero hola Josefina, ¿cómo estás? Soy Patricia. Ah, eres sobrina mía, no sé qué. Estaba encantada, me adoraba, me mandaba cosas, porque la gente vieja, incluso gente que le han aplaudido, gente que ha estado tocando en escenarios importantes en la sala Pleyel, cuando tienes 85 años y eres una mujer, nadie te hace caso. Entonces me quería muchísimo, mira, solo puedo contar. Y la Vinatea es el héroe de la resistencia contra el rey feudal en Aragón. En todas las ciudades hay calles para Vinatea. Y entonces Matilde, la hermana pianista, la compositora, hizo una ópera. Son varios cuadros contando momentos importantes de la historia de Vinatea y se estrenó en el Liceo. O sea, es una cuestión de decir, ¿lo hago? Ella lo hizo. A lo mejor lo consideraron un chiste y dijeron, mira, esta señora, esta pianista que ha hecho una ópera, pero la estrenó y se retransmitió por Radio Nacional. Vivo Franco. Pues la verdad es que hay muchísimas historias. Contradicciones de la sociedad, claro. Y muchísimas historias que, como siempre comentamos en Sangre Fucsia, no es que no hayan existido, que las mujeres hayan estado ausentes, sino que en parte han estado presentes de otra manera y además han estado eliminadas de la historia. El problema es la historia. Ellas estaban ahí y hacían cosas. Y aunque suele... Tengamos en cuenta que en el siglo XIX no se viajaba como ahora, no habían aviones ni se caían en sitios donde no se encuentran ni nada de eso, se iba en burro y se iba en carro de caballos, entonces el entorno siempre era mucho más pequeño y mucho más cerrado. Incluso cuando cruzaban el Atlántico, los Viardot tocaron en Estados Unidos. Pauline y su padre y sus hermanas tocaron, porque era hermana de una cantante de ópera de estas un poquito así, una mujer muy guapa y muy rompedora, que era la Malibran. Y aún así el entorno era muchísimo, no es global, no pensemos en ahora, pensemos que en la batalla de Maratón tuvo que correr el soldado para decir ganamos y se y de allí es la carrera del maratón. Entonces era un entorno muchísimo menos global. Ellas eran conocidas, eran aplaudidas. Simplemente los que escribieron la historia lo quitaron. También quitaron la música popular. Atención, también quitaron la música popular. Nadie, ¿por qué está perdida la música popular? Porque nadie la recopiló. Hay 4 o 5 cancioneros que decimos que es el cancionero de palacio, el cancionero de, pero esas canciones las cantaban las abuelas a sus nietos, los señores cuando trabajaban, los herreros, los mineros y en la siega. Entonces eso simplemente es el poder lo ha tenido, el poder de nuestra memoria histórica lo ha tenido el historiador y ha escrito siempre lo que le ha mandado el más rico y el más poderoso, el vencedor. Pues ojalá programas como el que por desgracia está tocando a su fin o artículos y trabajos de recuperación de esa memoria como el que hace Patricia Godes en sus textos sirvan para dar a conocer Otra vez llamamos, en el artículo mío entrevistaba a una especialista que toca todo repertorio femenino, le llamamos y que venga y que nos lo cuente. Y por supuesto colgaremos todo este material del que estamos hablando, lo enlazaremos en nuestro Storyfy, donde podréis seguir explorando este maravilloso, amplio y sonoro mundo de las mujeres en la música clásica. Agenda Fucsia. 3 de mayo, 12:30 horas, lugar por definir en Madrid. El eje de precariedad y economía feminista presenta Por un 1 de mayo feminista, para los hogares, las oficinas, las panaderías, las peluquerías, los hospitales, los colegios. Taller de economía feminista. Claves para entender el presente y cambiar el futuro. El 3 de mayo, el domingo a las 12:30, en Madrid. La semana que viene la organización En Lucha comienza sus jornadas aquí en la ECA sobre ideas para cambiar el mundo con un taller a las 7 de la tarde sobre racismo y género, respuestas feministas. Participarán en este taller nuestra gran amiga Guru Vigo de Asociación Gitanas Feministas por la Diversidad, Beatriz Vicent, feminista musulmana de las Skun Girls, y Marta Mouto, estudiante feminista de En Lucha. Este mismo taller lo repetirán al día siguiente, el 25 de abril a las 5 horas en el Ateneo de Alcorcón, y terminará a las 7 de la tarde con otro debate sobre la calle y el Parlamento, debate para una relación. Pues Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy dedicado a las mujeres en la música clásica con Patricia Godes y también Loli DJ a la batuta invisible, Reino Hueco, Valentina, Gaels y Doña Pasolina apoyando. Antes de despedirnos, una breve convocatoria. Para el próximo programa del viernes que viene necesitamos vuestra ayuda. Os convocamos a que compartáis con nosotras cómo fue vuestra primera vez. Podéis consultar para más información nuestro blog sangrefucsia.wordpress.com.